La tribu 88.7. Sin aire no hay fuego. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás, la parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas por La Tribu. A las 14 horas por La Tribu. Buenas, buenas, buenas. Muy buenas tardes. Esto es la parte de atrás en el marco del Uno por Día. Mi nombre no es Nicolás Daviluk, sino Manuel Palacios, y estoy sentado en esta mesa de este estudio tribal junto a Ezequiel Ábalos y Rocío Cuevas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Muy bien. Bien. Bueno, Manu Palacios. ¿Qué tal? Vamos a tener un programa con participaciones telefónicas, tanto así como... de nuestro co-conductor, Nicolás Daviluk, que no está hoy presencialmente, pero que sí va a estar acompañándonos en un rato por teléfono. Creo que está con el señor Billy Bond. Está en el estudio de grabación con el señor Billy Bond y los chicos de Gualicho Turbio, o sea, las bodas químicas Billy y Gualicho Turbio. Espero que nos adelanten algo de qué hacen las dos bandas y Billy Bond adentro de un mismo estudio. Totalmente, bueno, pero esto tiene que ver con una noticia que no se ha dado, que la hemos participado en vivo de esa noticia, que fue la charla abierta que dio Billy Bond, abierta para algunos pocos, y los personajes que aparecieron de la época, wow, que los ves por la calle y lo ayudás a cruzar, algunos. ¡Totalmente! ¡A todos! Y empezaron a aparecer personajes divinos. Vamos a hacer un comentario, una crónica de lo que fue esa charla abierta de Billy Bond. ¿Esto cuándo fue? Esto fue el día martes 20, este martes que pasó, antes, sí, de ayer, sí, en el Teatro Monteviejo. Monteviejo, que es el teatro del Rano Sarvash. Era un violero que tocaba en suéter. Mirá, un amigo, podemos decir. Traje también el disco del Rano, que tiene su disco solista. Y abrió este teatro Monteviejo con un teatro muy lindo atrás. Muy lindo. Muy bien puesto, al estilo de Roxy, pero todo nuevito y más chiquito. Sí. Y una cava de vinos que... Se te tiemblan las medias. Un poquito caro, chiquis, pero bueno. Ahí yo tomé gratis, por suerte. Por suerte, porque tenías la acreditación de prensa. A mí No, de prensa no me daban nada. Le robamos a Billy Bond el vino. Ah, sí, es verdad, le robamos el vino a Billy Bond. Podemos jactarnos de haberle robado el vino a Billy Bond. Increíble, sí, la jornada, la verdad que... muy linda. Realmente me quedaron dudas si alguna vez estudió stand-up ese hombre, porque se pasó, claro, 2 horas y media... Y vos sabés que lo bueno de todo esto, yo tenía el libro que le llevaba, confirmo todo lo que me dijo en el 95 en San Pablo, ¿no? Porque esto era todo, que eran Sandy y los de Fuego, que después fue Sandro y los de Fuego, que en base a él salió eso, la tapa de los discos de Mandioca, todas cosas que confirmaron lo que me había dicho en el 95 cuando me fui a Brasil. Lo cual está buenísimo porque... Habla de una coherencia, ¿no? Habla de una coherencia histórica, y que a través de esa entrevista muchos se enteraron de que él regenteaba la cueva y que programaba y armaba un poco la historia de la cueva. Y estaba el dueño de la cueva, claro, y el dueño de la segunda cueva. Entonces todo confirmaba la teoría, que en realidad todos se pensaban que la cueva era de Sandro. Y gracias a esta entrevista y a que los años pasaron y Billy Bond viene en persona a confirmarlo... confirma esta historia que para otros era una mentira. Y fue muy enriquecedor también todos los testimonios que fueron sumando, todos estos invitados grosos que vinieron a acompañarlo y que estaban ahí dando el ok a todo lo que decía. Imposible mentir adelante de todas esas presencias. Totalmente. Estamos buscando ahí la cinta testigo de esa presentación. Yo grabé, pero no me grabó nada. ¿No grabó nada? Nada, solamente grabó el final cuando Billy Bond volvió a cantar después de 50 años sí. en la Argentina. Sí. No vamos a anticipar qué cantó, lo vamos a exponer más adelante. Ponele, no importa. Pero no es un tema propio. No es un tema propio, ya es claro, un dato ese. Ya es un dato. Y fue acompañado por los chicos de Gualicho y los chicos de Las Bodas Químicas que estaban tocando claro. las guitarras ahí. Y bueno, después la capela gigante que se armó con toda la Bien. Gente que estábamos ahí. Un poquito emocionados, me parece. Este programa de hoy un poco se basa en esta situación porque dos de las bandas que conocemos, que vienen habitualmente, incluso que tiene un conductor en sí mismo, están con él en estos momentos. Y van a contar un poco por qué están con él. Exactamente. Pero bueno, el año pasado fuimos parte también de recibir material de todas las bandas para que escuche Billy Bond claro. y sus secuaces. Y tengo el orgullo de decir que estas dos bandas que eligió son dos bandas que le pasé yo anterior a que me llegue el material, que me empezaran a juntar el material. O sea que hay acomodo, decís. No, lo hay acabas de confesar en vivo. Claro, no es acomodo. Oh. Yo le hice anterior. ¿Qué hiciste por ellos? No sé. Todo lo que hace falta. El tema es que anterior a la convocatoria, después salió la idea de la convocatoria. Lo primero que él me había pedido. Claro, quiero escuchar bandas, claro. lo que a vos te parezca que esté bueno, pasame todo lo. Y le pasó un montón, le gustó mucho Los Espíritus también, le gustaron un montón claro. de bandas, le pasaron bandas muy interesantes. Sí, Picante, le encantó. Le encantaron un montón de bandas. Pero bueno, después fue siguiendo ahí, bueno, con la convocatoria, sí. armó el jurado este, que nunca claro. me quedó muy bien en claro. ¿Alguien sabe quién formaba parte sí, del jurado? Bruno La Roca, que es el encargado de editar o de armar el libro biográfico de Billy y Claudio Kleiman, que estaba presente, que tocó la guitarra también en el tema y no me acuerdo quién más, si había alguien más. André Álvarez estaba, seguro. Algún músico había, y seguro. Y había alguien más que bueno. Y algún músico tenía que haber. Ahora le vamos a preguntar a Billy Bond a ver. Son todos chamulleros. Claro. A ver quién más lo acompañó en estas decisiones, ¿no? Bien, tenemos grabado ese tema, así que en cualquier momento lo vamos a estar pasando. Escuchando. Están los chicos en el estudio ahí con Billy, o sea que vamos a estar hablando con ellos. Calculo para las 15 horas, ahí estamos esperando que Nico nos mande más o menos, acomode con los espacios de estudio y vea cuándo surge. También vamos a estar hablando a raíz de la presentación que van a hacer este sábado en Lucil, un bar ahí de Palermo. Vamos a estar hablando con Mimi Maura en este caso. Y vamos a hablar con Sergio, de hecho figura en la publicación Sergio, pero bueno, yo le había pedido hablar con Mimi porque habíamos hablado un montón de veces con Sergio. Es verdad. Entonces le dije, claro. quiero hablar con Mimi. Y me, obviamente, el ego Rodman, me dice, no sé si voy a estar con Mimi, pero y se hizo un tiempo, se armó, se fue al banco a la mañana para poder estar en la tarde al con banco. Mimi. Quiero ver. quiero contarle qué trámite hizo. Ahora le vamos a preguntar. Y así que vamos a estar hablando en un rato también con Mimi Maura, que nos va a adelantar un poco lo que va a ser esta presentación de La Fe Ciega, el último disco editado de los Sedantes. Mira, hoy lo tuve en la mano y casi lo traigo, pero no sabía que tocaba. Bueno, ya. Es ya que no. El problema es que, viste, que ya no sale más el suplemento, no. Que era de alguna manera, yo me compraba el diario hace 20 años, que me compraba el diario solamente los jueves para el suplemento. Y el suplemento no sale más. Pero me dijeron que no sale más editado claro. en papel, pero que virtualmente se puede sí, conseguir. Pero no sé a qué hora lo cuelgan. El claro. tema es a partir de qué hora lo cuelgan para uno revisar. Hoy no estoy con internet en casa. Usted sabe cómo soy yo con las empresas multinacionales. No quiero tener nada firmado con ellos. Está muy bien. Entonces lo evito. Bueno, está muy bien. Vamos a chumear igual después el no ahí un poquito entre medio. Sí. Lo que sí vienen los chicos de Yona, una banda que estuvieron el año pasado o el otro, con un EP muy interesante, linda banda, joven, moderna. Wow. Joven y moderna, muy joven bien. Joven y moderna. Y las estamos esperando para que presenten ahí su nuevo disco. Bueno, y hablando de joven y modernos, sí. hoy se cumplen 22 años del segundo disco, Extremoduro, una banda española que, como para situarlos a los que no lo conocen, Extremoduro es lo que sería Los Redondos de España. ¿Por qué? porque son tipos que en, este, en la actualidad ahora no están tocando, hace un año, casi dos años que no están tocando porque el cantante se está dedicando a su carrera solista, pero son, es una banda que, que tocaba para 55.000 personas, que no podía tocar en, los, en las capitales de España, no podía tocar en Madrid, no podía tocar en Barcelona, siempre en pueblitos, siempre con, en estadios, y siempre con esta cosa de también acarrear un poco el tema de instigación policial en la salida y en las entradas de los shows, siempre como un poquito boicoteado, ¿no? Siempre el laburo de ellos. Bueno, España tiene una tradición de bandas de rock duro, ¿no? Sí. Ya por algo se llama extremo duro, y esta es una de las pioneras, así, de la línea del rock duro, del punk, y... cada país, y en este caso España, como así Argentina, tienen este perfil de bandas, estas bandas míticas que, totalmente, que vivieron por ahí esta cosa de no ser moda, no estar hablando de cosas que el sistema no le interesaba promocionar. Entonces, medio que los pasaban de lado, los dejaban relegados a esas bandas combativas, fuera del sistema. Y vivieron, bueno, un poco esa historia. Y que al igual que al igual que Los Redondos, una banda que no hizo prensa nunca, que siempre estuvo como muy por fuera de lo radial, de la televisión. Hay muy pocas cosas que se pueden ver de entrevistas del Robe, ya más en la segunda etapa de estos últimos 25 años, los primeros 25 no pasó nada. Y bueno, nada, se cumplen 22 años de este disco Agila, que es el segundo que sale en el 1992. Y queríamos de alguna forma hacerle como un... tributito pequeño, pasando un tema. Elegí un tema que se llama Qué Sonrisa Tan Rara, que es el tema 7 del disco, y que está acompañado de nuestro amigo Albert Pla, quien también yo quiero mucho. Sí, ¿sigue estando miedo? Terminó. Se lo perdieron. Me lo perdí. Yo lo fui a ver, se lo perdieron. Y me pareció horrible, disculpen que se los diga, no me gustó para nada. Qué suerte, porque a mí me encantó. El recurso me pareció fantástico. Ahora, el guión, ¿de dónde se abordaba? Buenísimo. ¿De dónde se abordaba el miedo? Está buenísimo, está bárbaro. Pero bueno, la verdad es así. Que está genial. Él siempre, viste, tiene este perfil de ñomo, sí, de niño, de... travieso, viejo, este, como ese aniñado, ¿no? El grande aniñado. Pero finalmente... Con lo cual, implícitamente uno piensa en todo el sufrimiento que tuvo un niño, ¿no? De chico, con todos estos miedos del sistema que tiene que ver con los cuentos, que tiene que ver con el las abandono historias, de los padres. Con el abandono de los padres, con las películas de Walt Disney, con todo este proceso de control mental que tiene el sistema a través de al niño, a través de la educación, a través de los diferentes íconos, digamos, de las películas, de los dibujos animados, que no son nada más que control mental y adiestramiento para que seas un esclavo cuando seas grande. Entonces, exponer esos miedos a ese perfil, si, apareciendo él como un grande, a mí me pareció muy interesante y me gustó mucho, lo disfruté mucho al show. Pero es muy difícil de enmarcar. Creo difícil. Que en las críticas se ve claramente que las críticas de teatro son pésimas. Las críticas de músicos, como música, también son flojas. O sea, no, es muy difícil de encuadrar, pero engloba una nueva manera de transmitir sensaciones y todo este lado oscuro que tiene la infancia. En ese sentido me pareció muy interesante, más allá de la propuesta estética y visual que fue algo, no sé, renovador para uno, que lo influye, decir, bueno, uy, qué bueno tener un proyector para la próxima show que hagamos con unos picantes y que genere esa situación. Desde ese lugar me gustó mucho, pero también internamente me gustó la forma de abordar, y Albert Pla siempre tiene que ser distinto. Y que no haya gustado a veces es un buen síntoma. Totalmente. Coincido totalmente. Si te gusta todo lo que hace el otro, ya no lo estás analizando. Ya sos un fanático. ¿Entendés? Entonces, está bueno. Hablabas de Albert Pla como un ñomo, y eso se relaciona con algo de lo que yo traje para compartir, que es un álbum que se editó este verano, que se llama Homenaje Argentino a Syd Barrett. Y ahí vamos a escuchar la versión de Syd Barrett, del Gnomo. Hay varios amigos que participaron de este proyecto, las bodas químicas, Gonzalo Guerrido, está Olfa Monacorde, bueno, varias bandas del under que vamos a estar compartiendo más adelante este tributo argentino a Syd Barrett. ¿Y hay buenas? Sí, también hay buenas. Las bodas químicas, me extraña. Por favor. Por favor. Hoy es el programa de la boda química. También lo que traje es un nuevo libro, como siempre ahí trayendo libros, y la industria del rock sigue abasteciendo a editoriales y en este caso independientes. Vademecum es la editorial de Roque Di Pietro, que acaba de editar el libro Esta noche toca Charlie por Gourmet Musical, pero en el caso este es un libro de su editorial, de Martín Graciano, que Martín Graciano tiene varios libros escritos de Gourmet Musical, muchos hablando de cantautores del Río de la Plata, cancionistas del Río de la Plata, el del Expreso Imaginario, en colaboración. Y en este caso saca un libro que es un análisis de un disco, específicamente el disco El Jardín de los Presentes de Invisible, que es más que eso, porque cuenta un poco toda la historia de Invisible a través de esta excusa que es El Jardín de los Presentes, Tigres en la Lluvia, que acompaña a la edición de Credulidad, Spinetta, de mi libro, que abarca la misma época y en el cual en este libro hay entrevistas de este libro. ¡Wow! Buenísimo. Por suerte, digamos, ahí le ayudó, digamos, parte de mi material de Rock de Acá 2 como para incluirlo y que sea parte de este libro. Así que, bienvenido, esperamos invitarlo a Martín Graciano en breve para que presente este libro. Un libro chico, barato, ¿qué será? Un libro de... En Garca City, ¿cuánto puede salir? ¿Dos gambas y media? Sí, 300 quizá, ponele. Tiene buen papel de ilustración de algunas fotos. Tiene, estas fotos son inéditas de Invisible, las primeras veces que son publicadas, del show con Tommy Gubich en el Luna Park. Buena foto. En uno de los Luna Park, no sé en cuál. Muy buena foto. Muy buena foto. Y bueno, es una investigación tomando diferentes informaciones y haciendo algunas entrevistas de esta etapa. Una etapa fuerte, porque estamos hablando del 75-76 en la Argentina, donde evidentemente hubo como un cambio muy fuerte en cuanto a la musicalización y a las letras que se venían haciendo, muchos exilios, mucha gente que se había ido ya en el 74-75, como Billy Bond y como tantos otros que habían ya rumbeado para España. Y en ese disco está El Anillo del Capitán Beto, está El Dios de la Adolescencia, Que Ves el Cielo, Las Golondrinas de Plaza de Mayo. Un disco muy interesante que, con la incorporación de Tommy Gubich, la banda se separó. Muchos problemas internos, una banda muy hermética que siempre firmaba los temas con el nombre de la banda. Y que, bueno, esta incorporación hizo un poco eclosión dentro de la banda, hizo que se separara. Bueno. Muy interesante este libro. Muy interesante. Está lindo. Ya lo chumearemos un poco. Está lindo. Bueno, y volviendo a lo de antes, a lo que habíamos quedado, vamos a escuchar el tema... Alto chamullo, risa alto chamullo rara. Estamos teniendo. Sí, muy bien. Daniel Luke, quédate con Billy Bond. Ya que conducimos el programa. Callate, que ahora lo llamamos, seguramente habla. Hablo de Nicolás, ¿no? Bueno, Billy, 2 horas y media le puso en el Monteviejo. O 3. Y podrían haber sido 5. Oh, Dios mío. Bueno, nos vamos a escuchar el tema 7 del disco Agila, que son risas tan raras, con la participación del ya nombrado Albert Pla en el comienzo del tema. Al vacío como una mermelada, solamente necesito una tostada, que me encuentro por debajo de tus bragas. Ah, ahí si huele a quemado soy yo. Te adivina cuánto tiempo hace que yo ya no follaba. Me abrazaste y se me puso dura, y hoy empiezo a notar desbordarse los pantanos de tu Extremadura. Thank you. civil. ¿Y dónde coño he puesto el pantalón? Destrozaron nuestra intimidad. Va a pedir la documentación. Tanta curva de las vueltas que nos dio el amor. Por culo vos y dos. Dejarme de hablar no me hace reír. La gente normal se podía morir. La, la, la, la, la, la, la. Qué sonrisa tan rara. Cada mañana bajo el infierno y el diablo me dé cuentos. Yo solo canto y digo que son poesías. Y al momento me levanto de la cama y al cuarto de hora no tengo ganas de nada. Hago un esfuerzo para respirar pa' fuera y luego pa' por dentro. Para reventar haciendo mucho ruido. ¿Y quién pensaba que era un nuevo Dios naciendo? Y era un pedo de un exquisito cocido. Uno por día. La parte de atrás. Lo que no se escucha, lo que no se entiende. Lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas. Caso estamos escuchando a Jonah, un nuevo material que nos han acercado, La Perra Suave. Y estamos aquí con dos de los cuatro. ¿Sí? Sí. Y déjame adivinar si está Isabel y Aileen. ¿Sí? Son las primeras que aparecen, ¿no? Sí, después dice ver más. No, es mentira, lo veo. No, está bien. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidas. Gracias. Bien, gracias. Bueno. Bueno, lo primero que decir es cómo fue este trabajo nuevo, cómo fue saliendo, cómo llegan a un disco, teniendo en cuenta que hoy los discos, bueno, no. Sí, no podemos renunciar a la idea de los discos. Sí, nos, ¿no?, cuesta mucho, la Totalmente. Verdad. Entonces siempre queremos hacer discos, aunque la gente no compre discos o ya no se escuchen tanto discos enteros, ¿no? Pero claro. Para mí, para nosotros, siempre lo hablamos. Hay algo de la obra que hasta ahora nos parecía importante. Creo que recién ahora, que después de que sacamos tres discos, tenemos, cumplimos en algún punto con esa necesidad y estamos empezando a pensar más en canciones o pequeñas EPs. Obras como EPs. Ah, claro, un formato simple o EP. Que... Sí, que es más a lo que nos está conduciendo los nuevos hábitos de escuchar música. Que hay que actualizarse, es importante en todos los aspectos. Sí, sí. Bueno, y en cuanto a la banda, ¿siguen siendo los mismos? ¿Han ampliado? ¿Han cambiado? Cambiar, para esa palabra. Bueno, no quise tocar la llaga. Qué miedo, viste, como cambiar siempre decís ahí, no descontextualicemos. No, que no nos roben el amarillo principalmente. tal cual. Perdón por la palabra, pero me niego a que, sí. A que me la quiero poder expropien usando, las palabras. Tal cual. Yo creo que sí, eso siempre, seguimos siendo los mismos. Pero bueno, alrededor de las bandas pasan siempre muchas cosas, ¿no? Amistades, amores, cosas, mudanzas y todo. Y eso creo que construye también la música que uno hace, ¿no? Y la banda y las personas y muchas cosas. Entonces, sí, uno siempre está cambiando también, ¿no? Y somos los mismos. Sí. Y no lo somos. Y evolucionamos. Claro. O no. Sí. Evolucionar también es otra palabra. Sí, que está no como sé muy si evolucionamos. Dios, comillas. No. Tal cual. Manupa, tiene ahí el disco en la mano. Estoy mirando. El póster. Desplegable de La Perra Suave. Sí. ¿Quién es La Perra Suave? Chan, chan. ¿Quién es literalmente la imagen o quién no, es? No, quién es. No, dejemos la literalidad de lado. Ahora voy a hacer ruido y comer papá. Sí, estamos levantando la presión. La Perra Suave es... creo que esto uno lo tendría que tener más estudiado, ¿no? Para cuando le hacen esta pregunta. Pero en verdad surgió porque nosotras vivimos todas en el Bajo de San Isidro y tenemos un grupo de amigas que somos todas del barrio. Y no sé... Como siempre nos decíamos las perras entre nosotras, porque siempre tuvimos perros y entendíamos ese diálogo. Y no sé por qué nos empezamos a llamar las perras del bajo. Somos una crew de motoqueras sin moto, que nos llamamos las perras del bajo. Y quedó La Perra Suave también porque hay un disco que nos gusta mucho de un gran amigo, Lucas Totino Tedesco, es un gran músico también, que se llama... La Guerra Suave. Y este nombre lo habíamos puesto en joda. Claro, y fue un nombre que salió. Quedó. Y él quedó, lo dijo un día, como que nos dio la bendición, nos dijo, che, si le quieren poner La Perra Suave, a mí me copa. Entonces, tipo, pues decíamos, no da, porque era como claro, joderlo a él. Claro. Y ahora eso quedó, y de hecho siempre decimos que tenemos que salir de gira, hacer la gira suave. Claro, con la perra Pandolfo, y la guerra. Claro, con la fuerza suave de Palo Pandolfo. Está bien. Se van sumando. Y los suaves de España. También. Son cada vez más. Bueno, se puede hacer la gira Buenos Aires, la gira Argentina y la gira española. Tal cual. Bien, ahora hacemos una gira por las publicidades. Por las tandas y volvemos. Aquí estamos con Jonah. Esto es la parte de atrás. La tribu. 88.7 FM, frecuencia modulada estereofónica. La tribu. vida. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás, la parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas por La Tribu. A las 14 horas por La Tribu. La radio, ¿qué es esto? Alberti dice, coma la radio, estás loco. La radio. Llamalo al sapo, boludo, para hacer eso. Escuchamos el nuevo disco de Yona, La Perra Suave, y en este caso era el himno. Y este material que lo grabaron, ¿por dónde? ¿Por qué zonas? ¿Zonas geográficas? ¿Con productor, sin productor? Sí. ¿Cómo lo encaran? Acá Geyser, acá también, que hablamos recién un poco. Sí, pasó que nosotros ya estábamos grabando este disco en nuestros estudios caseros, en nuestras casas, y en el medio... por una convocatoria de Geyser tuvimos la posibilidad de ir a grabar al estudio de los Babasónicos, al estudio Juno. Mira. Entonces, nada. ¿Con algún Babasónico incluido? Vino sí, Adriana. Fue un cafecito. Fue una selección, digamos, esto, de Geyser. Fue lo curaba Adrián. El proyecto tenía que elegir como varios proyectos para grabar un día en su estudio, ¿no? Entonces nosotros quedamos en este grupo. Lo que le pasó a las Bodas Químicas por ahí con Coleman, ¿no? Ahí entraron a un concurso y grababan unos temas con un productor. Claro. Y bueno, y esto fue. Y después esto lo fue un disco con... entero. Sí, Miguel Castro. Bueno. Claro. Que después, pegaron onda. Que... No, nosotros seguimos después laburando también o sea, hicimos como el grueso en el estudio un día y después seguimos grabando en nuestra casa. Mira. Y... tomaron como el bajo. Bajo y después le damos. Lo editamos con Miguel Castro. Y después lo mezcló Gustavo Iglesias, que es el de los Baba. Bien. Y lo masterizó Fico de Masacre. Que el máster, sí, el máster estuvo muy bueno, como que le dio una vuelta de rosca. Eso les iba a preguntar, porque viste que nada, de repente te toca, estás laburando con gente, están poniendo con quién laburar, por ahí no es lo que vos elegiste. Sí, ¿qué onda cuando le devolvieron el material? Pasó, o sea, de todo. ¿Les gustó? ¿Estuvo bueno? ¿Era lo que esperaban? ¿Eran por donde querían ir realmente con el disco antes de que ellos tuvieran que ver con eso? Yo creo que lo hubiésemos hecho, bueno, sí, o sea, distinto, o por ahí también nos pasó que para nosotros le faltaba un poco. Pero a la vez también decís, bueno, es, en algún punto este disco quiso ir por ahí también, ¿viste? O sea, claro, nosotros también aceptamos y creo que es como también coparse con lo que el otro está proponiendo y soltar un poco todo lo que vos querés o proyectás. O, y bueno, es, no sé, también sí, esa propuesta, creo que sí, que para la vida también te sirve ese aprendizaje porque te va a pasar en otras cosas. Entonces, igualmente cuando llegó el máster fue como casi un milagro porque nos encantó después del máster y fue como, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Viste? Como, ¿en qué te dan el máster hoy? En WeTransfer. ¿En WeTransfer te mandan un WAV o un MP3? No, te mandan WAV. Pregunto. Sí, te mandan WAV. Te mandan WAV. Sí. Está bien. Claro, sí, bueno, baja la calidad. No, las dudas. Sí, más vale, pero sí, bueno, yo qué sé. Bueno, pero bueno, sí, está buena la experiencia, está bueno esto también, ¿no? De cómo laburar el soltar un poco. Y sí, aparte saber que siempre tenés tiempo para hacer un disco total, íntegramente vos en tu estudio, en tu casa. Sí, nosotros y aparte... Y no parar nunca de retocarlo. Total. Yo, sí, ¿hubo cambios del último que le mandaron? ¿Le pidieron alguna más brillo? Nosotros menos siempre brillo, pedíamos. Siempre pedíamos. Sí, sí. Claro. Sí, sí. Un toque acá, un... Sí. Pero, ¿sí? Pero... ¿Se hizo? Costó un poco el tema de los tiempos. Porque por ahí Gustavo, no sé, estaba en México con los Baba y... Vos, che, pero bajame la voz acá, en este coro. Y el pibe, viste, bueno, te mandaba. Claro. Entonces, medio que hubo que adaptarse a los tiempos también de ellos. Totalmente. Estaban a mí. No mandame la sesión abierta y no me molestes. Claro, nosotros nos moríamos por eso. Claro, me pongo a jugar en casa. Sí, entonces que era un quilombo también eso. Porque no, obvio, porque aparte después lo firma él, ¿me entiendes? Claro, aparte... Claro. Sí, pero sí. Sí. Pero bueno, una masa igual. Bueno, eso es una buena base para empezar, ¿no? Esto, ¿qué significa con este disco? ¿Hay discos físicos? ¿Son discos virtuales? ¿Cómo lo están manejando? Estos son discos físicos también. Esto igual... ¿De Geyser? Bueno, sí, son de Geyser, pero el disco físico corrió... Fue como sí, un capricho que nos dimos nosotros. Bien. No, no. Sí, sí, sí. Obviamente sí, nadie te quiere hacer un disco hoy. Pero tenés que hacer 200 de prensa, tenés que hacer. Sí, sí, opino hicimos, lo mismo. Igual hicimos un video también. Bien. Como que fue, bueno, che, ¿qué quieren hacer, discos o video? Y dijimos, bueno, hagamos el video y después los discos los hacemos por nuestra cuenta. Dame el link del video. El video se llama Las Perras. Ajá. Si lo dice el Piti... discrimina, ¿no? No, el Piti está todo bien. Ya. No, ya no sabemos que está más allá del bien y el mal. Y pone Jonah. Las perras me salen un montón de cosas, pero voy a poner Jonah. Nada, más fácil. Ay, por favor. Sí, es que no. Ahí va. Bien. Ahí va. Bueno, vamos a verlo. ¿Lo escuchamos mientras tanto? El tema Las Perras. Las perras. El tema 1. Pará que paso el anuncio y tiralo de nuevo. Pará que me enganchó acá Mostaza. No, porque a él le gusta ver el video al mismo tiempo. En sincro. En sincro. Está muy bien, está muy bien. Ahí va, tire. Atravesado, y cuando nos juntamos de a uno nos damos. Cerraste el templo con... uno por día. Vos estás al derecho. Dalo vuelta, estamos nosotros. Estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta. ¿Qué te porota? No, pareció algo de porota, no sé qué. Ni idea. Estamos en el aire, les quiero estamos contar. En el aire, a full. Totalmente, estamos escuchando el Las tema, Perras. El tema que abre. Sí, este disco. El álbum de Jonah. Cuéntame, para mí que no conozco la banda, ¿hace cuánto tiempo que están juntos? ¿Cómo forman? ¿Qué hacen instrumentos? Y nada, eso. Estamos, bueno, juntos desde 2009, arrancamos nosotras dos. Éramos al principio un dúo, guitarras y voces. Y después tenemos en bajo a Juana, que es una amiga que se sumó después, y batería, programaciones, Lucas. Ahí vamos. Y nosotras tocamos guitarras eléctricas, voces, y ella también toca el sinte, sintetizador. El sinte. Tenemos el sinte. El sintetizador. Y tenemos a Igna, que es uno que... En realidad es mi novio, pero sé cómo decirlo. Pero nos produjo bastante tiempo y también toca los teclados. Ahí va. Así que hay dos. Y cuando dos hacen teclados. En vivo, él toca teclados, sí, para que en vivo, tocar la viola tranqui. Sí, o tocamos los dos. En vivo estamos los cinco siempre. Perfecto. Sí. Pasa que él no le gusta jugarla de invisible. Está bien. Sí. Está bien, o sea, la banda somos cuatro, pero él siempre está, en definitiva. Y después, a veces tenemos invitados también, que de hecho grabaron en el disco. Y nos encanta invitar gente a sumarse. Está buenísimo. Mm. ¿Pero los invitan como a tipo ensayo para llevarlo al vivo? ¿O también hay una cosa de laburar los temas con... Que ponerle a mí con mi onda, me gusta hacer eso. Como laburar los temas con el invitado y que tome también como esa impronta que pone el invitado y después grabamos eso también. Sí, sí, en general es muy libre también. Cuando invitamos a alguien, no es que le decimos lo que tiene que hacer, es como playa. Claro, y también, sí, totalmente. Casi siempre hay gente que janguea con nosotras, entonces es como decís, como que están por ahí en un ensayo o caen y nos quedamos largo rato. Las virtudes de la sala propia. Quiero nombres. Sí, yo también. Tenemos a Sebastián Kramer, que no sé si lo conocen, es de Jaime Sin Tierra, el robot bajo el agua, que está en Algo y Algo Más. Bueno, de hecho, Algo es un cover, es el único cover que tiene el disco, que es un cover del robot bajo el agua, que es uno de los integrantes de Jaime. Sin Tierra. Sí. Y después, en Geografía, tenemos a Lucas Totino Tedesco, que es nuestro amigo de... Suave. No sé si lo conocen, pero escúchenlo, chicos. Escúchenlo porque está muy bueno. ¿Cómo sale? Chiques. ¿Con qué nombre? Lucas Totino Tedesco. Lucas Totino Tedesco. Búscalo, y él tiene La Guerra Suave. Alto disco. Y bueno, todos sus discos están muy buenos y se toca todo, así que es un placer tenerlo de invitado. Es como que... Y la Colo, bueno, también. Y la Colo de Femina, Toti. Soft Tot de Femina y Soft Tot. ¿Cuál es? Viene el jueves que viene. ¿Ah, sí? La Soft. ¿Sí? Sí. Ah. Qué masa. ¿Cuál es, Lucas? Totino, ¿qué? Páginas, vamos. Acá. Estamos buscando. Como contarle a la gente cómo buscarlos, porque poner Lucas Totino Tedesco no aparece. Es que como tira persona páginas. Está Zulu Lucas. Claro, es claro. Otra persona. Es otra. Chicas, si tuvieran que elegir. Amiga, camisa cuadrillé, tranquilo. Ese. ¿Qué te imaginabas? No, me imaginaba más loco. Totino. Es mucha locura interior. Claro. A veces estos son los peores, lo de la camisa. Sí, no, seguro. Porque no expresaron, ¿viste? Sí, pasan desapercibidos, ¿viste? Pensás que va a venir tranquila la mano. ¿Este hardcore punk qué es? No. Y el perro que no ladra. Sí. El perro que no ladra muerde. Bien. Si tuvieran que elegir una banda ahora de la escena con la cual compartir, que les gustaría mucho hacer una tipo una fecha. ¿Nacional? ¿No tienen? Sí. Se van a poner a llorar, chicos. La que están haciendo. No, de verdad, por ejemplo, Lucas es alguien que yo siento que tengo 100% afinidad musical y además es una persona que admiro mucho. Como digo, claro, podría armar giras, podría tocar con él. Sí, ya hicimos varias fechas con él. Sí, es como lupeo. Después, mi amigo Invencible también, pero hicimos una fecha con ellos el año pasado. O Nunca Fui a un Parque. Intentamos como... Nunca Fui a un Parque de Diversiones. Van a abrir en la presentación. Intentamos como la gente que en sí, realidad que está y que nos gusta como concretar esas fechas. Claro, obvio. Pero no se me ocurre si alguien que... Bueno, puede ser con Jaime Sin Tierra o con el robot bajo el agua cuando vuelva, ponele, por decirte algo. Sí, siempre vuelve. Gente que, con quien no hayamos todavía concretado... Igual compartir. Seguro después, viste, vuelvo a mi casa y digo, ¡ay, sí. No, cómo no dije! ¡Si era esto! Bien, llama por teléfono. Esto era un sueño. Sacame al aire. Te digo, dale, yo llamo y digo. Escúchame, contanos un poco la presentación, a ver dónde va a ser, horarios, cómo le vamos metiendo la info a la gente en la sabiola. La presentación es el jueves 5 de abril. A las 9 de la noche en Colegiales, en el barrio de Colegiales, en la confitería. La dirección estaba por ahí, ahora no me la acuerdo de memoria. Sí, yo me borré. Y van a abrir los chicos de Nunca Fui a un Parque de Diversiones. Acá está. Una banda muy buena de La Plata. La confitería. Ahí va, la confitería es Avenida Federico Lacroce 2963. Perfecto. Y bueno, van a tocar los chicos. Estuve viendo ahí esto de Nunca Fui a un Parque de Diversiones. Sí. Sí. Son unos chicos que en verdad son de Bariloche, pero viven en La Plata. Bueno, ellos también trabajamos, tienen como todo también un proyecto audiovisual que se llama Parque, que va ligado un poco a esto que hacen de la música, y nos hicieron algunos videos a nosotros. Así que venimos también trabajando, amistando hace unos años. ¿El video de las perras lo hicieron con ellos? No, el video de las perras lo hicimos con Cami Marconi, que es de Palmera Museo. Está muy bueno también lo que ella hace. Pero otros videos anteriores... Himno, el video de Himno de este disco lo hicimos con ellos, por ejemplo. Y bueno, y nada, van ahí. También es la como la primera fecha después de mucho tiempo que organizamos 100% nosotros. Claro. Que no es algo que ni nos invitó Heiser, ni nadie, ni ningún festival. Bien. Que también creo que hace como 2 años que no organizamos una fecha nosotros todos. Antes lo hacíamos siempre y... Claro. Está buenísimo. Es un montón. Es otra responsabilidad. Estoy como... Se cierra el párpado. Sí, otra responsabilidad bueno, que esto tenés. Para el 5 de abril. Que sí. Cae, ¿qué día? Jueves. Sí, 5 de abril. Bueno, hay que mover gente un jueves. Primero. Yo voy el jueves mejor que el fin de semana. Es un día mal. El fin de semana te cruzas con toda la gente saliendo, ¿no? Te quiero ver ahí, ¿eh? Voy a ir. ¿Jueves 5 a qué hora? A las 9. Bien, me gusta ese horario. Y nada. Real, ¿a qué hora van a tocar ustedes? Real. No, primero arrancan los chicos. Pero, sí, bueno. Real, nosotras 10:30. 11:11. Real. Bien, está bien. No hay que mentir. Y después es que se pueden quedar ahí. Se después quedar la gente pinta la fiesta. Tenemos un DJ. Y hay DJ ahí, sí. ¿No? Que... Dinastía Min y DJ Tucu Tucu. Tucu Tucu para que... La idea es quedarse bailando y también festejando el cumpleaños de Juana, nuestra bajista, que va a ser ahí. Entonces... Va a ser una fiesta. Va a ser una fiesta. Y el DJ lo elegimos nosotros, la banda también, las visuales también. Estamos como intentando por todos los wines. Completar una estética. Sí, de... sí. Muy bien. Genial. Bueno, ahí estaremos. Bárbaro. A disfrutarlo. Y nos vamos con... ¿con algún tema más? Tema, el más raro, el más loco, el que quedó fuera del disco. ¿Sí, el que quedó fuera del disco está difícil. Donde no porque cantan. Donde... Bueno, Cazadores, el 3. El tema 3 del disco. Jonah, entonces... Muchísimas gracias, chicas, por venir. Gracias. Un placer enorme. Muchas gracias. Y bueno, yo por lo menos me voy a dar una vueltita. Dale. de tal oscuridad. Por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. Seguimos en la parte de atrás y ahora estamos escuchando el homenaje argentino a Syd Barrett. Sí. Volvimos con esta versión de Astronomy Domain, un tema del primer álbum de Pink Floyd. ¿Qué tipo de producción es esta? Contanos un poco. Es una producción completamente autogestionada que salió, digamos, por iniciativa de la gente del estudio Pronoise, concretamente Miguel Satumo y Nacho Zarca. Sí. Que lo hicieron como, vamos, con los tiempos muy dilatados de la producción independiente, estuvieron como 4 años convocando a bandas amigas, y salió, es un disco que pasó desapercibido porque lo colgaron en la web, no tiene una edición física, al menos por ahora, pero lo publicaron los primeros días del año, ¿viste? Enero, y bueno, pasó desapercibido. Pero interesante porque reúne a Olfa Meocorde, Humpack. Pablo Kranz tiene una versión también de un tema que lo hace a su manera, o sea, lo canta en francés, como suele hacer el amigo periodista y traductor Pablo Kranz, además de músico. Y participaron las Bodas Químicas, también con un tema que, según me dijo Nico, habían grabado hace 3 años, pero que salió recién ahora, que es una versión de Tía Gigoló. Lo digo así en castellano porque lo tradujeron, lo cantan en castellano como... O sea que es un proyecto que viene hace mucho tiempo, ahí pidiendo temas de diferentes bandas. Exactamente. Y las bandas entregan y cuando vemos lo podemos sacar. Así fue. ¿Y es virtual o es Por físico? Ahora es virtual. Vos podés ir al Bandcamp, que es homenaje a Syd Barrett.bandcamp, y ahí tenés 2 volúmenes, sí. Hay 2 discos que te puedes descargar. ¿Gratis? A voluntad, como viste que es esta opción de... Ponés si querés y podés colaborar. ¿Hay voluntades gratuitas? Hay voluntades gratuitas. Vos podés poner 0 y te lo descargás. Bien. Previamente te dejás tu email y te mandan ahí el link para que te lo descargues. Y después te lo usa la CIA para cuando hay que votar a Donald Trump. Puede ser. Por lo pronto te mandan publicidad. Después te dicen, bueno, salió la nueva publicación de. Claro. Te llegan los links ahí de cosas extrañas. Claro. Así que bueno, me pareció interesante, ya que hablábamos del ñomo Albert Pla cuando arrancamos el programa, traer esto a colación. Y si les parece, vamos a escuchar el ñomo, justamente, que es un tema del primer álbum de Syd Barrett. Ah, no es que lo toca el ñomo No, es el Gnomo canción. Es la canción, el Gnomo. Hecho por... Por Humpak, una banda ignota, de la que no tengo, la verdad, mucha información. Una junta. Sí, tienen una página de Facebook, si quieren lo pueden chequear. Tienen en el Facebook, ahí vi que tienen una... Grabaron una versión de Natural de Tanguito. Interesante, ya que estamos hablando de psicodelia y de esa época de principios de los 70, que está interesante. Así que bueno, los invito a escuchar Humpak de Gnom. Lo que escuchábamos con Dignon, parte de este homenaje argentino a Syd Barrett, en este caso de volumen 1, como decíamos recién, son dos volúmenes que los pueden descargar de Bandcamp. Y vamos a pasar ahora a escuchar a Gonzalo Aguerrido, que eligió traducir la letra de esta canción. Ella me dio un vistazo largo y frío, que es su interpretación del tema She Took a Long Cold Look at Me, de la etapa solista de Syd Barrett, así que escuchemos a Gonzalo Aguerrido en su particular versión. Ella me dio un vistazo largo y frío y lo sonrió por todo mi brazo. Ella me verme bajo la tierra, no tuvo tiempo para estar conmigo. Su rostro significa ser solo lo extremo para ser extremo. Un muelle roto en un mar oleado se pregunta por qué para lo que quiere ver. Me levanté y pisoteó todo. Escondí el pedazo donde el árbol toca el suelo. La verdad que se extiende al fin. Descanso aquí una pintura sueño. Más de un kilómetro al caminar. clima extranjero para ver dentro mío. Mirando alto, cielo hacia arriba, respiro como el agua se estremece. ¿Estos igual que Syd Barrett? No sabemos. Estos son los ácidos. Tienen un nombre sugerente. Ah, y si ya empezaron así. Con su particular versión de Arnold Lane, pero que ellos bautizaron como Barley Wine. Barley Wine es un tipo de cerveza, para quien no sabe. Claro. Medio como tirando al Jerez. Quiero aprovechar este momento en que estamos disfrutando de este homenaje a Syd Barrett para recomendar un libro de una compañera de la FLIA, de una de las fundadoras también de la FLIA, Anaí Ferreira, una gran escritora autogestionada que se edita sus propios libros y tiene un primer libro muy interesante que es en base a una investigación muy profunda acerca de la historia de Syd Barrett y de su vida y su amistad con los diferentes integrantes de la banda. Uh-huh. Hizo un libro, una biografía ficcionada en cuanto a sus relatos y a sus diálogos en base a esta información. Y es el relato de Syd Barrett desde que entra en Pink Floyd y hace las canciones, su deterioro, digamos, y psíquico, alejamiento con la realidad, uh-huh, si es que esto fuera una realidad. Y, claro, buen punto. Claro, pero punto para vos. Bueno, se le complicaba el tema de las actuaciones en vivo y ciertas. Claro, cuestiones, digamos. Y después sus discos solistas, que fueron un poco ayudados por los integrantes de Pink Floyd, hasta El lado oscuro de la luna. Y es un muy lindo, introspectivo libro y muy bien cuidado. Se llama Máscara y Vacío. Y hay diferentes ediciones. Ahora esperamos que Anaí saque el libro nuevamente con una nueva tapa y vuelva a estar por ahí en las bateas de la FLIA. Va a haber una próxima edición, me está diciendo que sería inminente. Ahí me está contestando que hace unos 3 meses estaba con ganas de editarlo. Ok. Bueno. Bueno, para cerrar entonces este informe sobre el homenaje argentino a Syd Barrett, vamos a escuchar a una banda que nunca sonó en este programa, me refiero al trío Las Bodas Químicas, con su particular versión de Tía Gigoló. Ellos sí tradujeron la letra y lo cantan en castellano. Ajá. Así que bueno, escuchemos este homenaje a la etapa solista de Syd Barrett. Por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás. Esto es exclusivo, ¿eh? Sí, exclusivo porque yo lo grabé ahí con el grabadorcito. ¿Qué es esto, Alo? Teatro Monteviejo. Billy Bond da la noticia que Las Bodas Químicas y Gualicho Turbio han ganado el concurso, que ellos lo van a producir, que hay un apoyo de la compañía de Pelo Aprile para editar el disco, o para editar, o para lo que sea. y estaba ahí Oscar López, estaba Pelo April, estaba Billy Bond. Y Billy Bond va a cantar después de 50 años de no cantar en la Argentina, en este charla, en esta charla abierta performática que hizo el martes en el Teatro Monteviejo. Y ahí se están preparando. Estaba el Margarín, estaba el cantante de la banda, estaba las bodas químicas, acústica. Dice, a ver, subilo a Billy Bondi. A ver, estamos tratando. La pesada no vuelve. La pesada no vuelve, dice Billy Bondi. Yo digo que la pesada no vuelve. Porque la pesada son ustedes. Porque la pesada somos nosotros. ¿Ah? Porque la pesada está en el alma de ustedes. Está en el alma, sí. Año 74, se fue Billy Bond. Y quiero que ustedes canten por mí. Y canten todos esta marcha de milicos asesinos. Nico, ¿estás ahí? Sí. Hola, Nicolás, ¿cómo andás? Bien, necesito retorno. Dale retorno, que estamos escuchando la versión de la marcha de San Lorenzo, sí, con las bodas químicas, Gualecho Turbio y Billy Bondi. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué tal, Nico? Bien. Recién acabo de salir de grabar la batería, así que disculpen la demora, pero bueno, estamos en plena jornada de grabación. ¿La batería de qué tema? ¿De algún tema en especial? ¿De varios temas? Vamos a hacer una reversión de un tema de Gualicho, del primer disco, ajá, que es lo que acabamos de grabar, y después vamos a seguir, porque todo es muy espontáneo. Vamos, claro, tirando ideas y va surgiendo, así que es como una sesión abierta. Bien. ¿Y cómo es jugar con Billy Bond? Bien. Es a la vieja usanza, dale que va. Digo, hoy por hoy los tiempos de y las formas de grabación son un poquito más mentadas, menos espontáneas, pero esto le da una magia que está buenísima y una frescura que me parece que va a quedar alucinante. ¿Y hacia dónde va toda esta propuesta que les acerca al Bondo? Y el Bondo, después de este desarrollo que hizo durante un año de escuchar 1200 bandas, encontró como una especie de cruza entre lo que él dice le faltan a las bodas químicas, que es cierto descontrol que tiene Gualicho, y al descontrol que tiene Gualicho cierta cuestión así como más power trio que tiene las bodas químicas. Entonces estamos como fusionando esos dos espíritus en un tercer proyecto que todavía no tiene ni nombre ni nada, pero bueno, es como un gusto que él se está dando en primera instancia y que obviamente nosotros nos estamos dando el gustazo de compartirlo con él. Muy bien. Qué o grande, sea, ¿no? Es como un ensamble entre las dos bandas con la participación del Bondo. Exacto. Bien. El Bondo, bueno, igual dirigiendo la batuta. Después seguramente él, como se autodefine un performer, no como un cantante, sino más un performático, lo que va a hacer es después tirar algún bocadillo. Pero hoy por hoy ahora estamos grabando los cimientos, las bases. Ojo que le pasó a Serú Girán también, ¿no? Que después te agarra las bases y te hace un tema propio. Bueno, el eso ya es propio, típico, pero por eso nosotros estamos entregados a no dejar ningún tipo de material propio. ¿Y cómo la están pasando, Nico? ¿Cómo la llevan? Es intenso, ¿no? Es intenso, está muy bueno, está buenísimo. Sí. Y acá, digo, con honestidad, es eso. Uno tiene una estructura de trabajo un poco más mentada, menos espontánea. Sí. Y por momento, inclusive en las estructuras de las canciones, él tiene como una visión muy similar a lo que es él. Si ustedes, no sé, bueno, acá Ezequiel puede comentar un poco esto. Sí. Siempre la estructura de las canciones, sobre todo en Billy Bond y La Pesada, tienen tienen poco desarrollo lírico y después bastante cuelgue, o los temas duran poco, duran 2 minutos, 2 minutos y medio, no hay como tanto concepto, por decirlo de una manera, del real book de estrofa, puente, estrofa, sí, puente, estructura, estribillo, doble estribillo y final, ¿no? Sino que es más bien como una cosa así más espontánea, donde se canta un poquito, hay dos vueltas, viene un solo y después se va instrumentalmente largo. Ajá. Pero está muy bien, está muy lindo, es como esa esencia, ¿no? Viene como a llamar, haciendo hoy este desarrollo musical, a aquella energía de Billy Bone y la Pesada. Bien. ¿Cuántos ácidos se tomaron? Por ahora, medio. Ah, bien. Bien, okay, bien. Okay. Siempre una base tiene que haber. Come un poquito, mi amor, coman, ¿eh? Coman, claro. No comí, me tomé un café a las 9 de la mañana y eso fue mi única ingesta. Oh, estás como yo. Así que estoy viendo ahora que pude terminar de armar toda la batería, microfonearla, luchar primero con el tráfico, porque fue una mañana complicada, y después llegar acá, hablar mucho, armar la batería, probar, y bueno, acabamos de grabar esta versión de un tema de Gualicho. Qué bueno. Y ahora vamos a seguir, seguramente mañana también. Mañana la pudrimos ahí, ¿no? Sí, me parece que sí. Bien, bien. Vamos. Muy bien. Escúchame, Nico. ¿Para dónde van las bodas después de esto? Y nosotros tenemos el tercer disco ya como mentado, no está cerrado lo que es el repertorio del tercer álbum, pero ya estuvimos trabajando mucho con la banda, ensayando, haciendo la preproducción, incorporando algunas composiciones nuevas, pero bueno, estamos como todavía en esa etapa donde, más allá de tener este inicio de disco ya un poco armado, estamos abiertos a lo que nos devuelven. Por ejemplo, Billy Bone ayer estuvo escuchando los temas y nos tiraba puntas, apreciaciones, y todo, nada, uno se tiene que nutrir de todo lo que lo rodea, así que esto está buenísimo. Totalmente. Sí, Manupa. No, simplemente preguntarte, bueno, ¿qué expectativas tienen ustedes, vos particularmente, de esta experiencia? De esta experiencia, primero no volverme loco, no asesinar a nadie, y después nada, esto, disfrutar mucho, y bueno, nada, no sé después, porque el Bondo se vuelve mañana, cómo se va a ir desarrollando. Yo creo que esto es como un inicio de una búsqueda de ir como uniendo energías que él vaya escuchando. No sé si será de esta manera siempre, con esta mezcla de estos dos grupos, o va a ir evolucionando otra cosa. Pero bueno, en primera instancia esta piedra iniciática de este nuevo castillo está buenísimo, disfrutarlo así, digo, disfrutar de este momento. No sé en qué se desarrollará, la verdad, no le quiero poner más expectativas que disfrutar de estar con él y con los amigos de Gualicho y nada, compartir este espacio creativo. ¿Apareció algún invitado ilustre, algún viejo de esos que apareció el otro día en el martes? Había un viejo que lo están cagando a pedo y le decía, usted ilustre, ilustre. Pero después todavía no apareció, no sé, Oscar López. Nos hizo presente Pelo Aprile para ver qué están haciendo. No, todavía no. El hijo de Pelo Aprile. Todavía no. Peluquero de Pelo Aprile. El peluquero de Pelo Aprile. Daniel Ripoll de Pelo. Sé que estuvo ayer cenando Billy con Pelo y que estuvieron hablando un poco también de este proyecto, pero bueno, claro. Muy tarde y con un ahí con una energía particular. Vos pedís $100,000, cualquier cosa. Yeah. Al estilo Billy Bone. Claro. La energía particular incluye vinos y sobremesas. ¿Cómo? Hay vino, ¿qué están chupando? ¿Con qué se dan? No, yo el café. Con café. Mucho café. Colombiano, full. Colombiano pleno. Úlcera, pronta úlcera. Tan ultra que es blanco el café. No. Café bueno, escúchame, Nico, buenísimo tener una novedad tuya, que nos cuenten un poco esto, que es medio exclusivo, que yo no habíamos hablado ayer, pero yo no quería contar nada, porque bueno, viste cómo es el Bondo. Y sí. Así que nada, que nos cuentes un poco esto, que es también como que la gente estaba esperando a ver qué sucedía de esta convocatoria, que también fue como muy esperada, los resultados, y tardaron bastante, así que bueno, nada, está buenísimo, mucho más raro que lo que pensábamos. Sin duda. Y aparte el honor, ¿no?, de poder estar en un proyecto con Billy Bond. Recordamos que Billy Bond, ahora preguntás por la calle, no lo conoce nadie, porque es un chabón que se fue de aquí en el 74, hizo toda su historia en Brasil, salvo el disquito que hizo con Serú Girán. Y es un mito viviente de una forma y una manera de hacer música antes del golpe, antes de la dictadura, donde las libertades eran otras y donde musicalmente las libertades eran otras, ¿no? Hoy el mercado te impone un formato, una manera, una ceder derechos constantemente a las discográficas, editoriales y distribuidoras. Y quizá esa libertad que él, es un gran honor poder disfrutar de estos momentos. Así que lo felicito por un lado y me siento muy orgulloso que sean ustedes los que están ahí y no otros que no, o los cuales no respeto o no coincido con su manera de ver el mercado, ¿no? Bueno, ese gracias por las palabras, sí, pero esto es así como decís, ¿eh? La expresión esta de más de libertad y de menos prejuicio y arquetipo es lo que estamos disfrutando y también mamando de esto, ¿no? Que es alucinante. Bien. Bueno. Por las dudas, después no vayan al peruano que fuimos el martes porque son unos ladrones. Tremendo. No, yo quedé desgarrado. Decime el nombre, ¿quién era? Mamanis. Mamanis. No vayan nunca ahí, loco. 400 mangos un ceviche, 300 pesos una papa huancaína, cualquiera. Sí. Literalmente una papa huancaína. Una papa huancaína, sí. Bueno, pero igual cualquier cosa pídanse el recto desgarrado que está más barato. Y sí. Ok. No, con ese nombre no lo pido. Lo dejamos ahí. Bueno, tenemos que irnos a tanda, Nico, porque estamos y 33. Te dejamos seguir laburando. Te agradecemos mucho que finalmente hayas contestado y mandarle un beso al Bondo. Bueno, los extraño y nos vemos el jueves que viene, por ahí. Dale. Bueno. No. Ya, está bueno, bien. Tenemos, pará, que tenemos nota con Rodman, dale. Bueno, chau. Nos vemos. Dale, chau. Chau. La tribu. ...88.7 FM... frecuencia modulada estereofónica. Encendida. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Si te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14, por La Tribu, la radio. Del disco La Fe Ciega de la banda Los Sedantes, que van a estar presentando su disco La Fe Ciega. ¿Cómo se llama el disco? Se llama La Fe Ciega. Ah, ¿o no, Sergio? Sí, señor, así se llama, o señorita o señora, no sé cómo se diría. No sé, yo ya tampoco lo sé, esta voz me confunde a mí también. Sí, ese, el disco lo grabamos en un proceso de un par de años y ahí está, salió, si no me equivoco, a mediados del año pasado. Y como lo sabes que los estudiantes tocamos cuando se puede y no cuando se quiere, ahora tenemos este show del sábado, una especie de presentación oficial, si ese formalismo ayuda para algo. Claro, porque como contabas bien antes, lo grabaron en dos etapas, ¿no? Fue un primer EP y un segundo EP, y después como la englobaron toda la totalidad. Exacto, lo que buscábamos también era, aunque nos pasa a todas las bandas indies, que vamos buscando formas de hacer un poco de ruido en este menjunje de música mundial que hay, donde todo el mundo quiere tener un grupo solitario. Se hace como muy difícil hacerse notar, ¿no? Claro. Inclusive a las bandas clásicas de discográfica también se les complica, básicamente porque hay gente tocando en todo el mundo todo el tiempo. No como cuando yo empecé a tocar, que nadie quería tocar porque se llevaba preso. Ahora todo el mundo se quiere, ¿viste? Comprar la guitarrita. Así que los estudiantes, lo que hicimos fue un proceso. Además, no te olvides que el grupo estaba de alguna forma inmolado después de la muerte de Amezar en 2011. Y gracias a la llegada de Saúl y de Ibar, el grupo renació y tiene este nuevo disco. Claro. Para que todos ustedes lo disfruten. Ojo que te estamos escuchando, por momentos se te pierde un poquito y por momentos venís. Claro. Si estás moviéndote, quédate quieto. Porque está... que voy a bajar de mi casa y voy a quedar quieto una vez que llegué abajo. Esperá. Dale, andá que rellenamos, rellenamos, decimos que, bueno, en este disco estuvo participando Gamexane, que es una de las últimas grabaciones, si no la última de Gamexane, que está presente, por eso Sergio hace referencia a él y bueno, también la dificultad que tiene poder llevar adelante este disco con este proyecto y en un momento donde, bueno, por un lado Sergio tiene sus actividades o tenía sus actividades con los fabulosos Cadillacs y Mimi también con su carrera y con otros proyectos, cada uno tiene El Siempre Eterno, Siempre Eterno, Cienfuegos y tantos otros que siempre surgen y después todo lo que te invitan los amigos. Exactamente, se hace todo lo que se pueda en el menor tiempo posible. Claro. Lo que tiene interesante de este proceso es que el segundo disco fue armándose medio con la llegada de Saúl a la banda. Mm. Y me pareció interesante porque es el disco más democrático que yo he hecho, ¿viste? De todos tus discos, tus proyectos. Pará, ¿es pro o es...? Nah. Es mi proyecto democrático, donde permito que todo el mundo componga y cante. Bien, bien. Bien. ¿Y cómo salió? Yo creo que está muy bien, me dirán. Yo creo que es interesante donde nos metimos. No tenemos batería, tenemos una caja rítmica que hace como medio la misma cosa todo el tiempo. Ajá. Y eso nos permite tocar sentados, que es un poco el concepto de los sedantes. Que vayas a ver un show en el cual puedas disfrutar de la música sin la molestia de los percusionistas. Igual Mimi no se aguanta sentada, no se aguanta. Es que sí, se para para cantar Harvest Moon. Que es verdad. De Neil Young es un clásico, pero sí tiene una onda tocar sentado, sobre todo sí, en vivo, obvio. Porque a veces uno ensaya sentado porque está cansado, pero en vivo es muy difícil, es muy diferente cantar sentado o tocar sentado porque la postura es distinta y te sugiere otras cosas, ¿no? Totalmente. Así que es interesante para el proyecto tener ese tipo de conceptos previos a la música, ¿no? Acá se toca canciones lentas, sin batería y todo el mundo sentado. Eso quería apuntar también, ¿no? Que también es una propuesta que más allá de la propuesta escénica, para el público también, poder ir a un lugar a ver una banda y estar sentado, relajado, tomándote algo, que ustedes también estén sentados. Hay como otra energía que está buenísima y me ayuda mucho en esta entrada a la tercera edad que estoy teniendo. Gracias, claro. Sergio. Vos sabés que cada día estamos más jóvenes, pero aparte de eso, claro. Lucille es un lugar muy lindo para tocar. El audio es espectacular y es un lugar relativamente nuevo que pertenece a la misma gente que tiene Maquena y se han portado súper bien con nosotros, así que el lugar y el grupo y todo acompaña. Perfecto. ¿Y hoy sacaron? ¿Puede ser que hoy haya salido el video de La Fe Ciega? hace 15 minutos. Así que, bueno, lo acabo. Es como muy sobre la marcha. Lo veo en el medio que estaba haciendo el programa. Y tuve, obviamente, lo miré, está buenísimo. Pará, lo vamos a poner ahora mismo. No, ¿sí? Lo acabamos de escuchar, entramos con el tema claro, de la claro, pero voy a ver el video. Escúchame, acá tenemos, corriéndonos un segundito porque después volvemos al tema de la presentación, tenemos una pregunta un poco incómoda que te quiere hacer Manuel Palacios. Bueno, disculpa Sergio, me toca a mí hacer las preguntas incómodas. A ver. Los Fabulosos Kayak anunciaron que van a hacer un show en el Luna Park y que van a dejar de tocar por mucho tiempo. Y primero que nada te quería preguntar si vos vas a participar de ese show o no. Sí. Bien. Sí. Bueno, conmigo nunca se sabe, pero... Sí, vamos a tocar, venimos de tocar un par de años corridos, en los cuales de los dos años que tocamos el disco yo uno no estuve. Claro. Pero es como la vieja familia, ¿viste? Uno no vas al bautismo de uno, pero terminás yendo al cumpleaños del otro. Así que sí, estaré en Luna el próximo 7 de abril y después no sabemos qué. Yo tengo una pregunta un poco más incómoda todavía. Epa. Y es la siguiente. Para que le pregunte yo después. Después vas vos, verás porque hay varias preguntas. Es la siguiente. ¿No participaste de la grabación del último disco de los Kailak? Me gustaría saber qué pensás del material, ¿no? Del disco, como disco que escuchás en tu casa, que lo pones. ¿Y quién te reemplazó también? No. A mí me encanta, no participo, creo que con un solo de saxofón en una canción nomás. Sí. No participo y. Me encanta el disco. Si hubieran dejado componer un par de canciones, sería muchísimo mejor. ¡Obviamente, señor! Pero bueno, Flavia está en el viaje operístico y bueno, claro. Se lució en ese aspecto. Pero a mí me hinchó las bolas soberanamente, así que la agarré y me fue la mierda. Pero volví, porque lo amo. Así que, no ¿viste cómo es el amor? Uh-huh. Igual me hubiera encantado participar de ese disco, la puta que lo parió. Bueno, a veces, ¿no? Uno se impulsa y toma decisiones, ¿no? Que tienen que ver con uno, para uno estar bien también, ¿no? Sí, y no estar es verdad, confrontando es ahí. Es que después de tantos años de tocar, lo importante, y este es un consejo para todos los grupos, sí. Es no pelear. ¿Viste? Claro. No tiene sentido. Lo pasa que hay tanto ego y tanta joda en los grupos y tanta movida claro, que es claro. Difícil, pero en verdad a mí me pareció mucho más sano. Para el grupo durante el 2016 y 2017. Yo volví, me fui suerte al principio, fin 2015 y volví a principio de 2017. Pero ese año que no estuve, giraron sin mí y yo creo que si yo hubiera estado ahí, hubiera tenido todo mi resentimiento de no haber estado en el disco y lo hubiera llevado, conociendo como soy escorpiano, lo hubiera llevado a cada camarín y a cada escenario, ¿viste? Y o sea, ellos lo sabían también. Y ellos también lo sabían, pero también esperaban que no esperaban que me fuera, ¿viste? Por eso también para ellos fue un flash que ellos decidieron no participar. Pero lo piloteamos, ¿viste? Fue bueno de mi parte no estar para no llevar una situación de tensión. Y también fue bueno volver. Porque claro. Volví en un momento donde el disco ya estaba, ya hacía un año y pico que se estaba tocando, ya no seguía siendo el centro del show. Y de hecho toco las canciones en vivo de ese disco y todo, pero no era el centro del show y me sentí mucho más cómodo, como diciendo, bueno, viste, ya está, ahora estoy acá de vuelta, toquemos. ¿Volviste por amor, Sergio? Siempre, no sé hacer otra cosa. Muy bien, me encanta. Uh-huh. Bueno, contale un poquito a la gente horarios, ahí como veo que están ahí en el evento preguntando varios si va a haber entradas que se van a vender en puerta. Mira, siempre si querés ir a un show de ese tipo, que son localidades tan, bueno, están chiquitos, estos creo que son 120 y pico, 130 entradas las que se pueden vender, es bueno que te sientes en tu computadora y más que plic, y te la compren la entrada. Pero seguro que va a haber gente. Vos sabés que estos conciertos, los grupos grandes cuando hacen estos conciertos, como estas bandas que son paralelas, suelen tener un público nuevo. Yo que tengo tantas bandas, varias bandas que parten de un proyecto madre, siempre les cuesta a las bandas, vos pensás, uy, pero está a mí mismo ahora, sí, pero la gente va mucho a ver el nombre, va a ver su show. Los más atrevidos son los que se meten, los más fans son los que van a los proyectos paralelos de la banda. Y este proyecto y este show va a ser una maravilla y es poquito lo que vamos a poder tocar por año, así que el que le interese, el que tenga ganas, que se acerque ahí un poquito antes de las 8, que se abre la boletería y seguramente va a tener suerte de encontrar alguna entrada. El lugar es precioso, se los garantizo. ¿Y a qué hora van a arrancar ustedes con el show? Yo creo que entre las 9, creo que dan puerta a las 9 y tocamos a las 10, o dan puerta a las 8 y tocamos a las 9. Una cosa así, pero no muy tarde. Creo que a las 11:30 hay que cortarla. Así que yo calculo que estar ahí 8:30 es súper bueno para tomarte un copetader. Claro. Y después te ves a los sedantes, vamos a proyectar este video también. Así que está bien, es una noche bastante complicada la del 24 de marzo siempre en este país. Sí. Pero nos pareció bueno usar ese sábado porque hay que tocar. ¿Qué vas a hacer? Si cuando estaban los putos estos no se podía ni tocar. Totalmente. Cuando el 24 de marzo tocando me parece la mejor forma de meterles el dedo en el ojete, ¿no? Me parece bien, y aparte no, nada se pisa con nada, porque la marcha es temprano y después después hay que celebrar que estamos en democracia. Sí, de una. Así de que una. Está buenísimo. Te hago una pregunta incómoda otra vez. El precio de la entrada. No tengo ni idea, dos y medio, no me acuerdo. No es ni muy cara ni muy barata. Perfecto, bueno. No, es que decir, no es muy cara, no es una entrada carísima ni nada. Creo 250, ¿no? Algo así. Ahora me fijo. Fíjense. Ahora te lo voy a chusmear y voy a pasar. Bueno, le queremos contar a la gente que Lucille queda en Gorriti 5520, así que es ahí en Palermo, que es re accesible para ir de cualquier punto de la ciudad. Y bueno, salvo que vivas en La Plata o que vivas en Comodoro Rivadavia. Y pero de cualquier punto de la ciudad, estamos hablando de la ciudad de Capital totalmente. Federal. Sí, a full. Bueno, Sergio, te recontra me agradecemos que siempre nos atiendas, que siempre estés ahí al pie del cañón. Te queremos mucho y nada, nos vemos el sábado. Obviamente vamos a estar ahí presenciando este show que tenemos muchas ganas, porque realmente le avisamos a la gente que tocan cada 1000 años. Entonces, no, lindo disco, la fe. Sí, es un discazo, no lo tocan todo el tiempo, no es una banda que la vas a ver que está tocando una vez por mes, sino que es una banda que toca 4 meses, con suerte. Entonces aprovechen y vayan. Porque estos dos señores, todos, pero ustedes dos, ay Dios mío, cuánto amor. Nosotros dos también te queremos mucho. Sin duda, más les vale. Bueno, los espero a todos mañana. Dale. Los sedantes somos Saúl Díaz de Vivar, Dante Clementino, Álvarez Sánchez, Mimi Maura, Emoa. Así que va a estar muy bien, el sábado va a estar muy bien, seguro. Bueno, nos vemos ahí. Bueno, muchas gracias, amigos. Un abrazo grande. Aguante la tribu, nos vemos. Aguante. Y recordamos, última pasadita, para que quieran notar, saque la virome, esto va a ser este sábado 24, a partir de las 20 horas va a estar abierta la boletería, los que no tienen entrada, acérquense en ese horario, a partir de las 21 va a empezar el show, más o menos por ahí, la entrada está a $250, y es en Gorriti 5520, Lucille. ¿Cómo estamos? Estamos para escuchar otro tema más de La Fe Ciega, ¿no? Y yo escucharía. Claro, no sé cuál. Y así nos dormimos completamente, dale. No seas. No por los sedantes, no digo por los sedantes. Mucho sedante no hace bien. A ver, ¿qué sale por ahí? Algo quedó grabado, se llama el tema. Bueno. Los sedantes, La Fe Ciega. La mano se quiere soltar. Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. Seguimos en la parte de atrás, ya entrando en los últimos minutos del programa de hoy. Totalmente, aprovecho para decir que me llegaron estos discos, Antología Reggae Jamaiquino de Edrian... ¿Quiere que lo lea? No, está difícil, ¿eh? Sí, está difícil. También me llegó... Edrian... Perdón. Dale, Edrian. Edrian M, bien. Bank Robber y las mujeres, Ramiro J, el compañero de Sara Eve. De Sara Eve. Bueno, mi amiguita Manuela Wachman, la guitarrista de Mamitas, es la nueva guitarrista de esta banda que vamos a tocar el 29 de abril en la Cultura del Barrio. Juntos. Bueno, la semana que viene lo escuchamos, si dale, te parece. Por favor. También es tenemos genial. Aquí Sister, bienvenida a la noche. Octavio Suñé, todo. El nuevo disco de Desagüe Varela, Erizo. Y el disco de Sexa. Selva Negra, y este lo traje como una rareza, después vamos a hacerlo mierda la semana que viene. Es sí. Muy llamativa la portada, ¿eh? La portada, el nombre, es extraño. ¿Es música tropical? Alguna cosa en inglés. Después vemos el disco que... de Julieta Barreiro. Galaxia. Esos son los nuevos. La semana que viene prometemos que vamos a escucharlo y lo vamos a hacer miércoles. Obvio. No, jueves. Lo vamos a hacer jueves. Si amerita, si están buenos. Quedan en Heavy Rotation. Amerita Baltar. Bueno, ¿qué tenemos para este fin de semana? ¿Usted qué va a hacer, Ábalos? Este fin de semana, sí. Uy, me agarró en Infraganti. Desde que no está el Pacha, no sé a dónde ir. No sabe dónde ir. La verdad, no sé a dónde ir y... no sé, me parece que me voy a tomar un vino en la puerta del Pacha y llorando. Bueno, que no decaiga. No, no. Ahí vamos. Lo que pasa es que este fin de semana es mi cumpleaños. Mañana que, es su cumpleaños. No. ¿No? No. ¿El sábado? ¿El sábado mismo? El 24, ¿no? Pensé que era el 23. Mucho antes. Claro. Mucho antes. El 24 de marzo, así que voy a ver qué hago. ¿Va a ir a la marcha? No sabe. No soy de a la marcha del 24. Es una contradicción que tengo con el hecho de cumplir años. Claro. Y con una fecha que no es festiva para uh-huh. nada. Pero bueno, no. Ya veremos. Okay. Bueno, invitaron los Interzona a participar del show de ellos, que justamente es el 24, que en un ratito te digo dónde es y cómo, pero bueno, no sé si voy. Bueno, el sábado, vaya o no vaya a la marcha, vaya o no vaya a ver a los Sedantes. El domingo, le propongo una actividad el domingo que puede ser ir a ver a Suspensivos Inflamables, que es a quienes estamos escuchando de fondo, que van a estar tocando una fecha muy interesante, es la Feria Itinerante Antidomingo. Van a compartir el escenario con la típica Orquesta Sin Rumbo. Y esto va a ser a la tarde y con entrada libre y gratuita. Así que para aprovechar, en el Club Social y Cultural Otra Historia, en Villa Ortúzar, en Estomba 851, a partir de las 16 horas. Y les comento, porque es la sala donde ensayo, que el lugar está buenísimo, es increíble, tiene muchos patios, barras, hay muchas salas enormes, o sea que pasan cosas simultáneamente. Sí. Así que es re interesante para ir. Bueno, la fecha del 24 de Interzona es en mi casa, Agüero 787. ¿Es su casa? A las 22 horas, no es mi casa. Y no sé, la verdad que no sé si voy a ir, me invitó ahí a intervenirles y a pudrirles un poco el show. Así que si ando con ganas de pudrir algo. Bueno, no la pudramos, entreguemos a tiempo el dale. Aire, que se queda en la programación de La Tribu con Sonidos Clandestinos. A full. Todos los días de lunes a viernes. Hasta el jueves. Gracias, pelado. Gracias. La Tribu. 88.7 FM. Encendida.